Buenos días a todos. La llamada a ustedes, a los medios, para que colaboren con nosotros es exclusivamente por el tema de las enfermedades respiratorias que están ocurriendo en la localidad y con el director de salud, el director del hospital, la señora Perla Villa por educación y Miguelito Baroncini por el consejo escolar. Se han tomado una serie de medidas que estamos intentando paliar esta situación en conjunto, como siempre hemos hecho desde este gobierno, y con la idea de tratar de parar esta avanzada que está teniendo las enfermedades respiratorias, y con lo cual hemos reforzado, como ustedes saben, ya el tema de las guardias del hospital de los fines de semana, la atención de la pediatría los fines de semana y todo eso. Se duplicó este fin de semana y bueno, ahora estamos avanzando sobre el tema de los colegios, así que para eso están los profesionales que van a explicarnos cuál es el motivo. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo les voy a explicar un poquitito la situación del hospital en este momento. Bueno, como hablaba el intendente, con la prevención que se realizó con el tema de los consultorios, los fines de semana que se hicieron doble turno, ahora el próximo fin de semana también va a ocurrir lo mismo. Bueno, hubo una prevención muy grande. El hospital en sí está tranquilo, no hay tantos internados, o sea, en el hospital. O sea, los internados quizás sean en las casas de familia o con problemas respiratorios. Pero en el hospital, en este momento hay 3 casos nada más, o sea que no es tampoco tan, no es que estamos sobrepasados. Siempre vuelvo a repetir el tema de, aprovecho esto para repetir el tema de las visitas, de que sean controladas, como se lo dijo en un momento, que hay gente que quizás no lo entendió, tienen que interpretar que cuando menos se va al hospital en estos momentos, cuando hay enfermedades contagiosas y del orden de la parte respiratoria, que es un virus muy resistente, es tratar de evitar llevar chicos, evitar llevar a los hermanitos que no están internados, o de adultos, porque generalmente son rebrotes que vuelven en el mes de agosto, es muy común, después que terminan las vacaciones de invierno, empieza la escuela y viene ese rebrote de contagio. Principalmente, eso es lo que quería decirles, el hospital está tranquilo, está controlado y no hay tantos internados en este momento. Ahora lo voy a pasar al doctor González, que va a seguir con los lineamientos a seguir. Cortito y puntual. ¿Ha recrudecido los cuadros respiratorios? ¿Se lo ve en cualquier vecino, casa, consultorios? Las directivas puntuales del señor intendente, que las tenemos presentes siempre, una, trabajar en equipo, que esto por sí solo, el que sale con una bandera por sí solo no se logra nada, que esto es lo que se está demostrando en la práctica. Número dos, inversión en lo que respecta a salud, y eso va con una amplia gama, desde el punto de vista de invertir en consultorio para la asistencia de pediatría, el tener los elementos, o sea, porque acá no van a escuchar que si falta un antibiótico, nunca en los medios periodísticos, ustedes que tanto nos ayudan, han escuchado que falta un remedio, que una jeringa, que demás, que en una salita no hay elementos, o sea que está trabajando todo eso a full. Bueno, y eso después el señor intendente la tiene más clara en el sentido de las erogaciones, o sea, de dinero, de lo que significa, y que no tenemos ningún limitante. Y eso yo lo quiero poner en pantalla y resaltar. Y por último, clarificar que desde el punto de vista epidemiológico, cuando son cuadros de tipo virales, contagian la primera semana. O sea, que la señora Perla y Miguel van a dar las pautas a nivel de escolaridad de lo que se debería seguir, pero para finalizar y puntual, cuán importante es el lavado de la mano, porque no solo nosotros pensamos que a través de las gotitas de flúor, o sea, de la saliva, del estornudo que contagiamos, pero el toqueteo, el virus va quedando, está demostrado científicamente, y de ahí que una medida tan simple como es el lavado de la mano evita el contagio. A mí me han expresado, dice, pero ¿cómo dice, pero si estábamos todos tranquilos en las vacaciones y ahora han aparecido casos. Claro, porque la convivencia en la escolaridad hace de que aparezcan. De ahí, lo que sea en conjunto charlado, y va a bajar las pautas la acá Perla acerca de qué es lo que se debe hacer. Bueno, fundamentalmente el objetivo es precisamente que no tengamos que suspender las clases. Entonces, se van a extremar desde la escuela las medidas de higiene, pero por sobre todo necesitamos la colaboración de los papás para que cuando los chicos empiezan a tener algún tipo de síntoma, no lo manden a la escuela, que vayan al médico, que alcancen el certificado a la escuela y que no ingresen hasta que el médico no les haya dado el alta. Esto es fundamental para que justamente, como dijo el doctor, los chicos no se contagien y no tengamos que llegar al extremo de tener que suspender las clases. Es decir, fundamental la colaboración de los papás con esto, porque los mandan a veces con algunos picos de fiebre y es en el momento justamente donde más se están contagiando. Entonces, al primer síntoma, reitero, no mandarlo a la escuela, mandar un certificado médico y después que no ingresen hasta que no tengan el alta médica. Con respecto a aquellos chicos que asisten al comedor, Miguel les va a explicar de qué manera nos vamos a manejar. Bueno, buen día. Continuando con lo que ya han explicado, nosotros, de acuerdo a las instrucciones de las autoridades de salud, vamos a recomendar que los chicos que concurren al comedor y que en ese momento tienen certificado médico y no van a la escuela, la necesidad de los padres, de si tienen la necesidad de que reciban la comida, van a la escuela con un tupper o algún otro elemento para que le puedan dar el plato de comida y lo retiran sin ningún tipo de problema. Y, por supuesto, con los días de que dijo el doctor para que el virus no contagie. Llevando el certificado médico. Exactamente, el certificado ya lo tienen que tener en la escuela porque no concurren al colegio. Esto que sirva también para los directivos de los establecimientos que tienen comedor para que se pongan al tanto de qué es lo que tienen que hacer. De todas maneras, nosotros vamos a comunicar directamente de consejo a cada una de las escuelas que tiene comedor de esta medida, ¿no? Para redondear y agradeciendo cuán importante los medios periodísticos, porque eso llega a toda la población y eso lo tenemos, somos conscientes. Hernán expresó de que había 3 internados, pero todo tiene su explicación, porque el año pasado no nos alcanzaba la cama, no nos alcanzaban las ambulancias, no nos alcanzaban los médicos, no nos alcanzábamos nada. Y bueno, porque el grado alto, que eso también en equipo de las vacunadoras, enfermeras y demás, el grado altísimo del índice de vacunación en la población. Entonces el que se enferma, pero no se agrava, o sea, no se llega a morir, o sea, se enferma, pero no tiene sintomatología muy florida. Y lo otro, y no necesito quedar bien con el intendente, siempre digo, cuán importante que nos has expresado, y que él lo puede reafirmar, es que le metamos bata en el sentido, para que se entienda, de si necesitamos reforzar, consultorio se refuerza, si necesitamos alimentos, que lo va a decir, se tiene, con el ayer medicación también. O sea que eso yo lo debo destacar, que trabajamos tranquilo y porque tenemos totalmente el apoyo y que se invierte y mucho. No sé si la gente lo notará, pero nosotros sí. Doctor González, con respecto al año anterior, en cuanto a estadísticas, ¿cómo es la comparación? En lo que respecta el nivel de si vamos a nivel de vacunación, estamos en un índice más alto todavía, porque se ha llegado hasta el 98%. El 100% no existe porque en el medio del campo hay algunos de esos que suele pasar de las provincias del norte que no se acercan a vacunar. Y en lo que respecta eso, un informe más preciso, Juancito, cuando termine, porque ahora estamos en el mismo pico que tuvimos en julio del año pasado, pero el fin de semana se atendieron por consultorio externo de pediatría 170, más o menos 180 personas, para que tengamos un parámetro, y estamos más o menos de consulta. Debe ser parecida, ya la vamos a tener, pero la gravedad no es tanta. No, todo lo que se derivaba de una mina a La Plata, ¿no? Sí, porque requería, tenía una radiografía. Ah, bueno, Muy buena pregunta, porque siempre uno va aprendiendo, ¿eh? Sigue siempre aprendiendo. Esta bebé tenía hasta los 2 años y medio, 3, que se debe dar la vacuna H1N1 con el refuerzo. Y está epidemiológicamente y científicamente demostrado que con la segunda dosis es cuando tiene el pico de anticuerpos. Y esta tenía una sola. O sea que está inmunizada un poquito, para que se entienda. La misma tenía una placa con melamiento en las dos, de acuerdo me dijo María Laura, en los dos pulmones, pero con una restricción respiratoria importante, para que se entienda, tenía aleteo nasal, o sea, ahí, y se le metía en la parte de acá, que es lo que se llama médicamente tiraje. Bueno, previendo que podría llegar a eventualmente a un respirador o algo, porque eso después no se puede prever cómo va la evolución, porque quema etapa, porque se presentó en 6-8 horas, eso quemó etapa. Entonces fue a un centro de, bueno, de mayor nivel, para, pero que está con evolución favorable. Bueno, yo le quiero pasar al señor intendente. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. El consejo escolar sabía, y los comedores escolares, si necesitan algún refuerzo por el tema comida, por los costos y eso, ya sabía Miguel que estaba a disposición, así que eso después lo conversan a través del consejo escolar. Si hay alguna pregunta, si no, muchas gracias. Bueno, gracias.